En la mañana informativa presentamos A fondo con Vivian Lavín. Una mirada particularmente profunda sobre temas de actualidad. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Fondo aquí en Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier. Yo lo quiero llevar a la época de las campañas electorales, cuando los candidatos, las candidatas a la presidencia de un país se explayan en los múltiples cambios y acciones que llevarán a cabo una vez que resulten elegidos, para satisfacer las crecientes y diversas necesidades de la sociedad que pretenden gobernar. Es la hora de los ofertones, de las promesas. Cuando ya han sido ungidos, comienzan a gobernar y a veces a cumplir con lo que han prometido, a veces. Sin embargo, se preocupan de que los ciudadanos conozcan, se informen y hagan uso de políticas, de esas políticas que ellos están implementando. Específicamente, se cuestionan si aquella población más vulnerable entiende bien de los beneficios a los que puede acceder, por ejemplo, no solo de su gobierno, sino que de manera permanente. En definitiva, ¿existen o no normas, leyes que regulen la difusión del contenido de la política pública, o si esta solo depende de la voluntad política de cada gobierno? Esta pregunta, esta mirada ciudadana, no la tiene cualquiera. Es un punto de vista que desde el mundo de las comunicaciones es capaz de reflexionar respecto del quehacer político y su efecto real en las personas. Una mirada que hace falta y se valora y de la que nos enorgullecemos muchísimo en Radio Universidad de Chile y Radio Valentín Letelier, que tenemos el privilegio de tener a Vicky Quevedo y su Foro Ciudadano desde hace tantos años, un programa y una conductora que han sido reconocidos por una sensibilidad tan escasa como indispensable en nuestro medio. Por eso la invitación en el programa de hoy es ir al fondo del Foro Ciudadano junto a Vicky Quevedo. Muy buenos días, Vicky, bienvenida. Vivi, muy buenos días, qué emoción estar aquí, además siempre tú tan cariñosa, con un cafecito para iniciar la mañana. Muchas gracias por sus palabras. Aquí estoy para conversar junto a usted. Vicky, tú participaste, en realidad ideaste, craneaste, sentiste y luego llevaste a cabo un estudio llamado Estrategias Comunicacionales Utilizadas por el Estado para Difundir Sus Políticas Inclusivas en 4 Países de América Latina. Esta, lo que nació como una inquietud, lo llevó hasta la Fundación Ford. Esta fundación consideró la valía de averiguar y te dieron el respaldo financiero. Junto a otros profesionales, 7 si no me equivoco, del mundo de las comunicaciones, miraron a Bolivia, Chile, Colombia y Perú. ¿Cómo surge una pregunta tan clave como es la manera de comunicar y la efectividad de esa comunicación pública en estos países? Mira, el estudio lo hicimos, tal como tú señalas, en Bolivia, en Ecuador, en Chile y Colombia. Cuando partí con el proyecto, con esta idea, cuando finalmente Fundación Ford me dijo que ellos apoyaban la realización de esta investigación, me empecé a contactar con gente del mundo de las comunicaciones en los 4 países. Y para gran sorpresa mía, me encontré con que habían no pocas mujeres y hombres que investigaban en comunicaciones, que no solo eran periodistas, que no solo habían trabajado en medios o estaban trabajando en medios, sino que además tenían sus propios centros de investigación y mostraron un enorme interés por, durante un año, poder estudiar con qué estrategias comunicacionales los 4 gobiernos de estos respectivos países llegan a la población de escasos recursos económicos para informarles de proyectos, programas, servicios que se han ido aprobando para incorporar, ¿no es cierto?, a la gente pobre al sistema. Por algo se llaman políticas inclusivas, porque es incluir a la gente de escaso recurso económico a todo ese conjunto de beneficios y derechos que el resto de la población tiene, pero que esas personas no la tienen. Por lo tanto, fue una gran alegría, porque la primera etapa de este proyecto fue, por cierto, conformar el equipo, y a través de Skype y correo electrónico pudimos trabajar muy bien durante todo el año. ¿Por qué esos 4 países? Esos 4 países, mira, podrían haber sido muchos otros, pero finalmente en la conversación con Fundación Ford acordamos hacerlo en esos países, porque en el caso de Bolivia y Ecuador son 2 naciones que tienen una gran población indígena. De hecho, el presidente Evo Morales abolió la República y inauguró a Bolivia como un Estado plurinacional. De hecho, ya no se llama más, tal como se dice la República de Chile, no se dice la República Bolivia, sino el Estado plurinacional de Bolivia. Y por lo tanto, la difusión de las políticas públicas, la construcción de estrategias comunicacionales, el hacer una campaña por radio, televisión, en los paraderos de micro o lo que fuese, o al ladito del mar, ya que estamos al aire en Radio Valentín Letelier, hay que pensarla en distintas lenguas, y no solo en el castellano como la lengua única del país, digamos, particularmente si estamos hablando de gente pobre. La gente pobre, los pueblos indígenas, lamentablemente, son normalmente los más pobres de nuestro país. Y en el caso de Colombia, porque es un país que convive con un conjunto de situaciones muy extremas. Recordemos que Colombia hace 50 años que tiene una guerra muy complicada. Colombia tiene narcotráfico, tiene el tema, en fin, tiene cualquier cantidad de conflictos que uno se pregunta cómo lo hacen para trascender esos conflictos y informar a la ciudadanía. Hay partes donde el gobierno de Colombia no entra nomás. Y en el caso de Chile, porque Chile es un país que, en términos macroeconómicos, en términos de cifras, es un referente para América Latina, es un modelo, no obstante, la población no vive con esa percepción. Muy por el contrario, la gente en Chile normalmente siente que convive con un conjunto de injusticias, pero que a la hora de hacer las curvas, y que los grandes economistas, entendiendo por grandes aquellos que trabajan con grandes cifras, Chile queda muy bien parado en el concierto internacional. Por tanto, se trataba de cuatro modelos de desarrollo interesantes para investigar cómo desde sus distintas miradas enfrentan el tema comunicacional. ¿Qué lugar ocupan las comunicaciones en la concepción del Estado? Bueno, cuando uno se asoma a este estudio, realmente es un lujo, por lo bien hecho que está, uno de inmediato piensa, ¿por qué solamente periodistas? Claro, la materia es la comunicacional. Sin embargo, esto siempre lo hacen más sociólogos, gente de otras disciplinas. Y en el caso de este estudio sobre las comunicaciones utilizadas por los estados para difundir sus políticas inclusivas, participaron Sandra Aliaga y Leticia Alsainz y Yesid Aliaga. Son 13 periodistas del Estado Plurinacional de Bolivia, como bien lo señala Vicky. También Fabiola Calvo, Jorge Montealegre, Amelia Rivadeneira, Gabriela Paz y Miño. Así, ¿no? Gabriela Paz y Miño. O sea, debe ser el... Bueno, acá hay un equipo básicamente de personas, como tú ya lo decías, que se vinculan con las comunicaciones, pero no solo eso, también las estudian. ¿De qué manera usted, primero, por qué puros periodistas, y luego, de qué manera ustedes pudieron diferenciar entre lo que es una política pública comunicacional y lo que es una mera campaña publicitaria con un fondito que se hace de repente porque hay que decir, oye, comuniquemos esto, un gobierno de turno? Mira, lo que nosotros hicimos fue que en cada país, es decir, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Chile, tomamos tres políticas y estudiamos con qué estrategias comunicacionales los gobiernos difundieron esas políticas, o lo que es lo mismo, cómo la población beneficiaria de dicha política fue informada de esos beneficios. En el caso chileno tomamos la beca Valech, por tratarse de un derecho de la población víctima de derechos humanos durante la dictadura militar, y que ahí hay un abandono total del Estado. La beca Valech fue muy mal informada a quienes podían hacer uso de ella. Fue totalmente desplazada al mercado. Esto ocurrió durante la concertación, y finalmente la Universidad UNIYAC, como una empresa privada, la toma y hace un negocio muy muy bullado en la prensa nacional. Estuvo muy muy comentado en su momento. Negocio con características de estafa. Exactamente. Luego tomamos los subsidios habitacionales, que ha sido un tema complicado, luego del terremoto, digo. Para el gobierno de Sebastián Piñera no ha sido fácil. Tenemos una ministra de Vivienda que está siendo cuestionada en la eficiencia que ha tenido para que la población tenga acceso a los subsidios habitacionales. Y también tomamos el Bono Marzo, que fue la primera campaña que hizo el presidente Sebastián Piñera al inicio de su gobierno, y que fue una probablemente por ser la primera, una campaña muy bien hecha, digamos, donde toda la gente que tuvo derecho al bono marzo fue informada, finalmente le llegó, y en esa medida el INP quedó muy muy bien parado. Te fijas, son tres estrategias que, para quienes nos están escuchando lo saben, o sea, es muy buena esa elección, porque la beca Vale es abandono total del Estado. El bono marzo es el otro extremo, una cobertura impresionante a nivel nacional, incluso en lengua, etcétera. Se hace uso de las nuevas tecnologías. Es impresionante el detalle de cómo se llevó a cabo la campaña en Bono Marzo. Y subsidio habitacional que podría estar en el medio. Te fijas, donde el Estado comete un conjunto de errores, donde la campaña se hace al vaivén de los momentos políticos, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre en los otros tres países. Ahora, ¿por qué lo hicimos con los periodistas y las periodistas que lo hicimos? Porque se trata de personas que reúnen varias características. Por de pronto, todos ellos han trabajado en los respectivos gobiernos. No en estos, pero sí a lo largo de sus historias. En el caso de Chile, quien hizo la investigación fue el periodista, que también es poeta, es hombre de la cultura, Jorge Montealegre, quien estuvo a cargo del Fondo Libros durante el gobierno de Lago, en su momento, y luego cuando se forma el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, él tiene un cargo muy alto, por lo tanto es un hombre que fue responsable de hacer un conjunto de campañas, y entonces conoce el aparato del Estado muy bien por dentro. Obviamente que Jorge Montealegre no trabaja en el actual gobierno, y por lo tanto tiene la distancia suficiente como para poder investigar cómo se están haciendo las estrategias comunicacionales. Particularmente, fíjate, durante el gobierno de Sebastián Piñera no es menor investigar estos temas, porque recordemos que este gobierno, que tiene una tendencia a concentrar las cosas, a concentrarlo todo, en vez de trabajar con la multiplicidad de agencias de publicidad que estábamos acostumbrados, tanto en regiones como en la capital, la gente de Valparaíso que nos está escuchando lo sabe, hay una gran cantidad de agencias de publicidad chiquititas que trabajan en apoyo al gobierno, al Estado, para la difusión de las campañas públicas. Sebastián Piñera llamó una gran licitación para que solo tres agencias de publicidad, las más grandes, las que tienen premios en Europa, las que han hecho campañas internacionales y no solo en el país, se llevaron la torta, que son $200 millones al año. La torta publicitaria. Y entonces es interesante que el gobierno sepa que la sociedad civil lo está mirando, que en Chile hay mujeres y hombres que estamos observando cómo se llevan a cabo las estrategias comunicacionales, porque apela a un conjunto de temas que probablemente un poquito más adelante podemos ver. Bueno, Vicky, la pregunta del millón, pues, ¿cuáles son a grandes rasgos, porque estamos hablando de un estudio que se realizó durante un año, con políticas públicas diferentes en cada una de estas cuatro naciones, por lo tanto las conclusiones y la casuística ahí da para mucho, pero si uno tuviera que tener una mirada general, ¿qué pasa con estos cuatro estados y su rol, su deber de informar a la población sobre las políticas públicas que implementan? Mira, lo que nosotros pudimos encontrar en el camino, porque teníamos la sospecha de que más que difusión de derechos, nos íbamos a encontrar con campañas publicitarias, con marketing. Porque si tú te fijas, en Chile se ha ido dando la tendencia en los últimos años, y que con este gobierno probablemente se consolide de una vez por todas, que muchas veces la campaña que se hace es, no sé, chilena, chileno, tu salud está asegurada, hoy tienes más posibilidades que antes. Ingresa a www.minsal.cl, el Ministerio de Salud siempre contigo, y sería todo. Eso es publicidad, eso es marketing, ahí no, a mí no me están informando de nada. Eso es posicionamiento de marca, más que nada. Exactamente, exactamente. Y además que da la sensación de que todo Chile tiene una pantalla, ¿no es cierto? Claro. Y que está acostumbrada a navegar por las webs para buscar su ciudadanía. Claro. Por lo tanto, fue una gran sorpresa encontrarnos con que no era tan así, que efectivamente se hacen campañas. El Bono Marzo, en el caso de Chile, es una prueba de ello. Por cierto, que era la primera campaña, el presidente Piñera habló mucho de eso cuando estuvo en campaña, y entonces cuando ganó, obviamente que lo hizo, como, en fin. Digo, tiene que ver también con el contexto, pero lo que te quería decir, Vivi, es que no existe una norma, no existe una ley que obligue a los estados que el gobierno de turno difunda los derechos que la ciudadanía tiene. Eso no existe. Yo recuerdo en el caso chileno, el mejor ejemplo es cuando al término del gobierno de Michelle Bachelet, ella invirtió una cantidad de dinero no menor para difundir los grandes avances de su gobierno, en el entendido que lo que estaba difundiendo eran los nuevos derechos que la población adquirió durante el gobierno de Michelle Bachelet. Porque los medios de comunicación, a excepción de Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier y otros pocos medios más, sobre todo comunitarios, que están con una visión un poquito más en la ciudadanía y no en los consumidores. Exactamente, son pocos los medios comunitarios que sienten la obligación y el deber de informar a la ciudadanía respecto de qué derechos tiene. La gente suele pensar que eso es una obligación del gobierno y no del país en su conjunto. Pero bueno, yo recuerdo que cuando eso hizo Michelle Bachelet, la crítica que vino del Parlamento por los parlamentarios de oposición de ese entonces, que hoy día son gobierno, fue que estaba gastando mucha plata, que no le estaba dejando dinero al gobierno que venía, que eso era un abuso, pero no la pudieron juzgar en virtud de una ley que ella estaba transgrediendo o en virtud de el derecho de la ciudadanía a ser informado respecto del contenido de la política pública. Y esa es la mejor prueba de que no existe ninguna norma, ninguna ley. En ninguno de estos cuatro países, por en lo ninguno, tanto... En ninguno, primero, en ninguno. En unos más, en otros menos, en otros en algunos hay algunos recursos legales, en otros otros. Lo que hay, por cierto, son grandes acuerdos respecto del gasto. Y tú tienes que informar el gasto, y no te puedes exceder de cierto monto, el gasto en dinero que tiene cada repartición pública. Porque incluso al interior de un ministerio pueden existir distintos programas y cada programa tiene su presupuesto y su lógica. Entonces, conversaba con Fernando Sandón, un gran hombre de nuestro país, que fue jefe de comunicaciones de Mideplan por varios años, antes estuvo en el FOSIS, y Fernando me decía, mira, yo espero que nunca haya una ley, porque si la hay, esto se va a poner súper restrictivo, centralista, en fin, habrá que entrevistarlo a Fernando para que entregue más elementos. Pero te quiero decir, es un tema de debate, pero que no es debate. O sea, nadie conversa respecto de esa posible ley, de esa posible norma, sea a favor o sea en contra. Y eso es algo muy complicado. En nuestro país, no, este no es tema de ninguna agenda. No tenemos a la CUT, ¿no es cierto?, luchando porque el gobierno implemente estrategias comunicacionales para difundir a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país respecto de sus derechos. No tenemos a los movimientos sociales luchando para que la ciudadanía sepa en qué marco legal nos movemos. En fin, no es tema. Y usted no se me confunda, ¿eh? Está escuchando aquí a fondo en Radio Universidad de Chile, claro, pero esto es un a fondo en lo que es un trabajo que ha realizado Vicky Quevedo del Foro Ciudadano, que claro, lo dan martes y jueves, nosotros estamos lunes, miércoles y viernes aquí en Radio Universidad de Chile y Radio Valentín Letelier, hablando sobre este estudio de estrategias comunicacionales utilizadas por cuatro estados latinoamericanos sobre sus políticas inclusivas. Vicky, ¿hasta qué punto las ciudadanías, la población de esos distintos países ha sido consciente de esta falta de información y de qué manera incide en que si son ciudadanías alertas respecto del quehacer estatal sobre la información de esto? Mira, hay países más preparados que otros. En el caso de Colombia y del Ecuador y también de Bolivia, tres de las cuatro naciones que nosotros estudiamos en esta investigación que realizamos durante el año 2010, son países que han conversado respecto de la Constitución. Recordemos que esos son tres países que hace no tantos años cambiaron completamente sus constituciones. Y para poder hacerlo se crearon asambleas constituyentes. Y entonces eso significó que la gente tuvo que pensar, a ver, espérate, parémonos un ratito, ¿cómo está organizado nuestro país? ¿Qué acuerdos hay? Etcétera, etcétera. Estaría pendiente en Chile, por cierto. Claro, entonces más de alguien puede decir, oye, pero por favor, están poniendo a Colombia de ejemplo y mira el desastre que tiene Colombia en su interior. Bueno, pero usted converse con la gente colombiana y se va a encontrar con gente que tiene mucho más cultura cívica, ciudadana, que la que tenemos nosotros acá en Chile. Aquí en Chile tenemos un mercado muy fuerte, son muchos los capitales que están en juego y por tanto es el mercado el que le interesa que nosotros nos levantemos muy temprano, salgamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, consumamos trabajos extra para poder pagar lo que consumimos. Y al otro día en la misma historia otra vez, y eso hace que los países funcionen, porque el país tiene que funcionar para que podamos tener la máquina de producción económica brutal que tenemos, este modelo, ¿no es cierto? que tenemos en Chile. Y entonces, claro, los empresarios invierten suma para que la fruta llegue a la hora que tiene que llegar a los puertos, que suba a los barcos, que salga a los mercados internacionales y que cuando nuestro barco llegue a Ámsterdam o donde llegue, o Rotterdam, no sé dónde llega a Holanda, la fruta la bajen a la hora que corresponde, de manera tal que el señor holandés vaya al supermercado y saque esa fruta chilena cuando tiene que ser. Bueno, es tanta la inversión que se preocupan de moldearnos para que eso ocurra, pero no confundamos eso con una ciudadanía que sabe de sus derechos. Fíjate que el mejor ejemplo, Vivi Lavín, que estoy tan contenta de estar aquí en tu programa, el mejor ejemplo es el Plan Auge. El Plan Auge lleva 6 años de millonarias campañas, que todavía no he podido tener acceso a la información de cuánto es lo que se ha gastado en la difusión del Plan Auge. Y hace poco tiempo atrás salió un estudio, 8 de cada 10 chilenos no tienen ni idea cómo funciona el Plan Auge. Y yo te puedo asegurar que 8 de cada 10 chilenos no somos tontos, no somos gente que no tiene interés en saber qué pasa con Chile. Ocurre que las campañas están muy mal hechas nomás, pues, porque generalmente, como te digo, son campañas de publicidad o de marketing en muchos casos, o campañas que tienen que ver con la coyuntura. No sé, el presidente está involucrado, ¿no es cierto?, no sé, en el fútbol. Y entonces la lógica indica que el presidente Piñera tuvo algo que ver con todo el desastre que ocurrió en la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno. Y entonces es el momento donde aparecen los bonos en la, el subsidio habitacional y le vamos dando como bombo en fiesta. En fin, entonces esa información que tú dices varía de país en país, pero yo diría que Chile es un país complicado en eso. Y la gente te suele decir, Vicky, disculpa, es que yo soy muy ignorante, yo de estos temas no sé. Y yo le digo, no, no eres ignorante, pasa que vives en un país que no invierte para que tú sepas. Cuando tenemos este estudio, yo lo estoy viendo acá perfectamente diseñado, realmente estamos hablando de casi 200 páginas con un diagnóstico, con conclusiones también, con una mirada de qué es lo que, hacia dónde se debiera avanzarse. Por lo tanto, acá hay un trabajo completito, la tarea está hecha. ¿Cómo ha sido recibido por quienes tienen que finalmente saber, conocer y tomar las acciones para que las políticas públicas sean efectivamente conocidas por la ciudadanía? ¿Qué ha pasado en específicamente? El Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en organizaciones de distinto tipo que pudieran incidir para que tengamos mejor información, como decía. Mira, uno trabaja, como tú dices, durante un año, conformamos un equipo en los 4 países, en fin, consultamos a parlamentarios de Cámara Alta y Baja, a los respectivos equipos de comunicaciones de los ministerios, a las ONGs que trabajan en el tema, a las escuelas de periodismo de las universidades, en fin, ahí está el informe, y cuando uno lo termina uno tiene la esperanza de que el mundo cambie porque apareció esta información tan seria que hemos hecho. Pero ahí viene otra etapa. Y esa otra etapa se llama prensa, se llama difusión, y hay que invertir en ello. Y nosotros lo hicimos en los 4 países, de manera tal que este estudio ha sido enviado a todas las escuelas de periodismo de las universidades de los 4 países, son alrededor de 360. Lo hemos enviado a todas las agencias de publicidad de Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Lo enviamos a las comisiones de Cámara Alta y Baja de los 4 países. De hecho, en Colombia se lanzó este informe en el Senado. Ahí lo pudimos hacer. Tuvimos una muy buena acogida por parte del Parlamento colombiano. Para mí fue un honor que eso ocurriera. Lo hemos enviado, en fin, a muchas partes. Contratamos un servicio profesional para que eso se pudiese hacer. Pero claro, todo el mundo que trabaja en estos temas te dice que para que un tema pueda entrar hay que estarlo trabajando durante 3 meses, es decir, durante 3 meses estar yendo a la prensa, yendo aquí, yendo allá, yendo acá. Por supuesto que lo mandamos a todos los medios de comunicación, a todos los canales de televisión nacionales y regionales de los 4 países, a todas las radios, a los diarios nacionales y regionales. No, hemos hecho una enorme difusión, mira, casi es megalómana la difusión que hemos hecho. No obstante, tengo conciencia que para que esto tenga mayor impacto tendremos que hacer ahora un libro, eventualmente hacer 4 seminarios, uno en cada país y lanzarlo, porque hay que estarle buscando nuevas actividades al tema para que no salga, para que no salga. Y sobre todo hacerle una suerte de seguimiento a ver qué ha pasado con este informe. Pero sí te puedo decir que en el caso de Colombia nosotros encontramos que en algunos, en realidad sería injusto decirlo en Colombia, en los cuatro países te pasa lo mismo, que a veces no hay una estrategia comunicacional para difundir los derechos que emanan de determinada política, sino que lo que hay es un conjunto de actividades que se van desarrollando a lo largo del camino, pero que no necesariamente obedecen a una estrategia. Cuando tú la piensas de comienzo a fin, la planificas. Porque aquí todas las estrategias son modificadas de acuerdo a las coyunturas políticas. Piensa tú, por eso insisto, en el caso del Ministerio de Vivienda del presidente Piñera, que su ministra, la ministra Mate, está envuelta en una serie de cuestionamientos por la forma en que han hecho el trabajo. Ya se verá si esos cuestionamientos eran válidos o no. Y entonces, claro, ahí se manejan con la prensa de una manera muy distinta que si esos cuestionamientos no existiesen. Si tú cuestionaras al ministro, no sé, Lavín, te empezaría a mostrar, pero con lujo de detalle, lo que está haciendo, va de la prensa y etcétera, ¿no? Por cierto, pero entonces, eso no quiere decir que tampoco que la gente lo conozca, por cierto. Y entonces lo que ocurrió en un país, ¿no es cierto?, es que en ese ministerio, cuando vieron que estábamos detrás de esto, que iba a salir un informe que se iba a publicar en los cuatro países, cerraron la estrategia. La construyeron definitivamente. Y el conjunto de actividades que habían pensado los incorporaron ahora sí en una estrategia, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que por el solo hecho que los ministerios saben que uno los está observando, quién es uno, la sociedad civil organizada, la cosa cambia. Bueno, y justamente nuestros atentos auditores aquí en Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier, están interesados, y muchos de ellos yo sé que les gustaría leer este informe. ¿Cómo pueden acceder esos otros ciudadanos que son también los que importan, Vicky? Mira, nosotros tenemos en la página web de Foro Ciudadano, porque hicimos un programa sobre el tema, en la página web de Foro Ciudadano está este estudio, y está completo, está el estudio hecho en cada uno de los países y el análisis, las conclusiones y sugerencias que surgieron de estos cuatro informes. En la página web de www.forociudadano.cl está todo, y si no lo encuentra por lo que fuese, ahí está el correo electrónico nuestro para que pueda a través de ese correo solicitarlo, que con mucho gusto lo enviaremos. Muchísimas gracias, Vicky Quevedo, por haber venido acá a Fondo, y bueno, también hacernos reflexionar respecto del rol que nos cabe tanto a nosotros como ciudadanos, usted, a mí, que estamos escuchándola, hasta Vicky siempre que con tanta fuerza le pone a sus temas, y claro, nos vitaliza y nos hace ver, que nos despeja un poquito la cabeza y nos hace ver que nosotros tenemos ahí una tarea pendiente respecto del rol que nos toca jugar frente a este tan poderoso Estado, ¿no? Te lo agradezco mucho, Vivi, muchísimo, porque si todas las radios, si tuviésemos esta acogida como hemos tenido aquí en tu programa, sin duda que Chile sería muy distinto. Esta función de estar comunicando a todo evento, a como dé lugar, sea políticamente correcto o incorrecto, que tiene Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier, la aplaudo, y particularmente a usted, pues, Vivi, Lavín. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, Vicky, por haber estado a Fondo. Y ustedes también, nos reencontramos en otro programa. Buenos días.